Sabemos que van a ser unas vacaciones muy, muy, muy, muy buenas. Sabemos que va a haber saldo blanco. Se ve la coordinación de los tres niveles de autoridad y se ve todo lo que se está embelleciendo el destino y estamos muy contentos. Creemos que la recuperación económica está por llegar y nos va a ir muy bien a todos y vamos a tener visitantes muy contentos.